buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Programa de Radio Utopía. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. No para. Que emitimos en directo en las www.radioutopía.es y en el 107.3 de FM. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es. Emitiendo con la mascarilla puesta. Con gel en las manos, con protector de micrófono. Y al final te encontrarás todo. Pero emitiendo, y emitiendo en directo, en riguroso directo en el estudio, en los estudios centrales de Radio Utopía. Todo lo que sé es claro y fácil. Esta tarde están con nosotros dos buenos amigos. Bueno, uno de ellos, además, conocido de la radio Utopía, que es Pedro Cañameras. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. Pues encantado de volver. Encantado de tenerte. De estar por aquí en estos micrófonos tan qué queridos. Bien, qué bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias y a ti encima, por invitarme. Y mucho más por las razones. Uh-huh. Que nos han traído aquí, ¿no? Luego también está con nosotros el amigo Carlos Alcocer, que no le he indicado porque venimos un poco acelerados, que se pegue bien al micro. No sé si tampoco te he preguntado, Carlos, si tú tienes alguna experiencia en radio. En radio no. Pues ya está. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerte también. Igual. Aquí en Radio Utopía. Bueno, el motivo venturoso que nos trae hoy aquí es presentar un libro que se llama Juan Manuel y el demonio de Toledo, en el cual Pedro es el autor y Carlos el ilustrador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo primero que yo quiero que hablemos es de esta pequeña desgracia que supone, ¿no?, presentar un libro, tener un libro nuevo, ¿no?, en tiempos del coronavirus, sí, en que no se puede hacer nada de presentaciones o casi nada, ¿no?, más allá de estas cositas de radio o cosas puntuales, ¿no? ¿Cómo lo tomas, Pedro? Pues la verdad es que ha sido una circunstancia y está siendo una circunstancia bastante desafortunada que yo no me podía ni imaginar, ¿no? Que de repente, por fin, consigues publicar tu libro en autoedición después de varios años de trabajo, consigues salir, ver la luz y ahí se queda. O sea, se queda en la imprenta y no puedes promocionarlo como Como se merece y como es conveniente, ¿no? Teniendo en cuenta además que se trata de un libro de autoedición, que toda la promoción que haga tiene que venir de mí mismo, digamos, está, ¿no? Claro. Que no hay herramientas, no hay promotoras, etcétera, ¿no? Grandes editoriales que respalden. Ni grandes ni pequeñas. Ni grandes ni pequeñas. Es decir, es una autoedición, eso tú sabes muy bien, Armando, cómo funciona. Y es tu trabajo. Y claro, no hay espacios para poder hacer actos culturales. Incluso el venir aquí a la radio, a este rincón tan familiar y en el que tan a gusto me siento, pues impone, ¿no? Simplemente por el mero hecho de que tenemos ese bichito por ahí flotando. Pues cuando más, si quieres hacer una cosa en un lugar que no conoces, con gente que no conoces, la verdad es que es una época de bastante incertidumbre y bastante miedo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos ha tocado vivir. Te has tomado con tranquilidad, ¿no?, en este caso. Sí. Quiero decir que habrá más tiempo, habrá tiempo, ¿no? Habrá más tiempo. Cuando se acabe el coronavirus, ¿no? Efectivamente, esperemos. Hombre, si lo piensas, también es como muy medieval. Es decir, mi libro, Juan Manuel y el demonio de Toledo, se sitúa a comienzos del siglo XIV. Es una aventura en la vida del infante don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor. Bueno, pues, ¿qué hay más medieval que una plaga, que una peste, que una pandemia? O sea, no podía imaginar una promoción mejor. Lo que pasa es que esto se ha ido un poco de madre ya, ¿no? Entonces, ya que se acabe, antes de que nos empiecen a poner cencerros, ¿vale?, para distinguir a los apestados, ¿no? Efectivamente, ahí con el bastón aquel, ¿no? Efectivamente, ¿no?, a los leprosos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy triste porque precisamente el libro se acaba. Después de tantísimo esfuerzo, se termina de imprimir en febrero. En febrero de este año. 2020. En febrero de 2020. Y cuando por fin está, pues cuando me lo van a entregar, se inicia el confinamiento en marzo. Y aunque la imprenta se ofrece a traerme los libros, yo les digo que no. Pues no me apetece, no me parece adecuado poner en riesgo a los transportistas para que me entregan el libro a mi casa. El libro infectado, encima. El libro es infectado. Bueno, en fin, ya hablaremos de la calidad del libro. Sí, es un tema interesante, además, en este caso. Y más estando aquí el ilustrador. No sé si incluso podremos tener a la maquetista y correctora del libro. Sí, sí. Que no es seguro que vaya a poder estar con nosotros. Sería fantástico que Mari Carmen estuviera aquí, porque aparte de lo que es la escritura en sí, yo creo que es apasionante hablar de lo que es la autoedición, que creo que es muy interesante el que un equipo de gente se encuentre por el camino y, bueno, pues cada uno con sus talentos y sus capacidades, pues dé a luz esta obra tan, tan especial que tengo aquí encima. La lástima es que ha nacido en un momento pues muy complicado y el gran público pues no la puede disfrutar como se merece. Ya que hablas de eso, y aprovechando que está con nosotros Carlos, ¿no? Sí. Podemos hablar, si quieres, lo primero de la parte física del libro, ¿no? Claro, por supuesto. Después vamos a hablar de más cosas, ¿no? De los valores, que me parece muy importante este tema, ¿no? De cuál es la razón de ponerte tú un día a hacer un libro, cuál es la razón también del trasfondo histórico. Pero ya que está Carlos aquí, que por cierto, Carlos, ya te invito a que me ayudes a entrevistar a Pedro, ¿no? Tú, el que le conoces de situaciones singulares y particulares, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el libro, en el que además sale hasta un retrato del autor, el libro está bueno, espléndidamente editado, con una portada realmente preciosa. En cada capítulo hay una hoja inicial a color, además, ¿no?, en la que aparece, aparte de la letra capitular, ¿no?, en color, también una ilustración de Carlos, ¿no? Sí. Que, por cierto, por si alguien ya siente curiosidad, ¿no?, carlos.alcocer.com, ¿no? Sí. Sería la página donde podéis contactar con Carlos para conseguir esos maravillosos trabajos suyos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo te planteaste tú, Carlos? Pues, claro, tú no vienes del mundo del literario, sino más bien del mundo gráfico. Sí. Y aquí el compañero te presenta un libro con trasfondo medieval. Hablando con él, me cuenta que tiene esta idea ahí en la cabeza de sacar el libro, que ya tal, y yo lo primero que le digo es, pues yo te hago la portada. Bueno, lo que le dices a todos los que, a todas las personas. Sí, yo pensé eso. Por lo menos es mi experiencia. Digo, este hombre no se ha leído el libro. O sea, primero que se lo lea. Luego, si me continúa dirigiendo la palabra, a lo mejor podemos, no sé, pero bueno. De hecho, le hice caso. Tuvo narices de hacerlo. Me leí el libro y esto me llevó a plantearle que hacer una pequeña viñeta en cada capítulo, porque era un tema muy interesante. De hecho, empecé a coger información y ahora mismo tengo una carpeta de 400 referencias, o sea que me volví un poco loco. Y luego ya pues le ofrecí las capitulares y luego fuimos con detalles. Con detalles, Carmen. Al final de cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, hay unos capítulos en los que el protagonista, luego contaremos un poco el argumento, pues realiza una prueba con los judíos de Toledo, con los musulmanes de Toledo y con los cristianos de Toledo. Y al final de cada capítulo un detallito, una cruz, una mano de Fátima, una estrella de David, ¿no? De cada viñeta se extrae un detallito para acabar el capítulo también. Tú que tienes experiencia en ilustración en general, no sé si habías dedicado tu tiempo alguna vez a libros. No, era más... trabajo en televisión y es más ilustración vectorial, digamos. No, uh-huh. No había impreso los libros. Y mal, ¿no? Fatal, ya. Lo lamento mucho, has tenido que rebajar al mundo de los libros. Enganchadísimo. Supongo que al final, y más que Pedro es un amigo, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? No, una gozada. A ver, discutir cada dibujito, al final que solo eran 9, ver cada detalle, la vestimenta, los detalles que se podían poner, o sea, muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que esa fue la segunda parte del proceso, el proceso creativo de escribir. Bueno, pues ese lo desarrollas tú solo, en tu casa, en el espacio que encuentras, pero luego esa colaboración con otra persona, con otra imaginación, con otra visión de tus personajes, te hace tomar conciencia de que tu novela es real, de que está más allá de tu imaginación. Y bueno, pues te hace compartirla y crear en común. Y eso, la verdad es que fue, nunca, siempre había soñado, porque yo creo que siempre queremos ver en imágenes, ¿no? Pues lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que fue cuando Carlos se ofreció para realizar la portada, pues me pareció muy bien. Cuando ya se leyó el libro y vino, bueno, pues entusiasmado, porque le había gustado la novela, yo dije, bueno, pues parece que la novela no está tan mal. O este chico me aprecia mucho. y cuando ya me dijo que quería meter una ilustración en cada capítulo, ya dije, bueno, esto ya empieza a irse de madre, este hombre, vamos a pararle los pies, porque evidentemente, bueno, estamos hablando de una novela autoeditada, hay un límite presupuestario. Pero luego pensándolo, viendo los primeros trabajos, después de reunirnos las primeras veces, de estar en... pues tomar una cerveza y enseñarme pues unos bocetos de algunos personajes y tal, pues la verdad es que la idea seduce. Y qué diablos, solamente haces esto una vez en la vida, ¿no? Otra gente hace otras cosas, se va de viaje, se compra, yo qué sé. Bueno, pues mira, es una inversión. Es una inversión en un objeto que ha quedado realmente lo que es la producción como obra gráfica, física, como libro, ¿no? La producción física. Es un libro realmente bonito. Bueno, totalmente de acuerdo. Y fíjate, y además que, no sé si lo hemos dicho, pero esto no es un libro, digamos, para gente adulta, ¿no? No. Sino que es más bien un libro de literatura juvenil. Y en ese sentido, me parece una proeza, ¿no? Que tú autoeditando y con Carlos y tal, pues es un libro bellísimo. Que seguramente muchos de los lectores, no sé, imagínate que se lo mandan a los de tercero de la ESO del instituto, sí. Tal. Lo van a coger algunos con agrado, otros con pasión, y muchos con otra pasión a la inversa, que lo van a, bueno, que ya sabes que la lectura no siempre es lo, sí, lo efectivamente. Que, pero a pesar de eso, yo creo que es un libro disfrutable solamente, como dices, como objeto, ¿no? Como objeto. Ya no solamente por las ilustraciones de Carlos, que por supuesto también, ¿no? Sino porque el libro está cuidado, ¿no? Es un libro pues con un papel de cierta calidad, con, ¿no? Que no es ningún no, producto está, así a la... No, está a la altura. Mira, cuando yo me planteo el tema de la autoedición, después de pasar por el mundo concurso literario, yo lo escribo, lo hago corregir, lo mando pues al concurso de una editorial muy, muy, muy, muy famosa, que es la que da el premio más abultado de literatura juvenil. Al grano, tú fuiste al grano. Yo fui al grano, o sea, directamente ya está. Y bueno, pues no ganó el concurso, pero la novela está escrita. ¿Qué opciones tienes? Bueno, pues tienes la opción de que duerma en tu ordenador, como ha pasado tantas y tantas veces con las cosas que escribimos. Tienes la opción de iniciar la tournée por las editoriales para que te lo rechacen, porque hoy en día todo el mundo escribe libros y todo el mundo manda libros a las editoriales y al final, si no tienes 200.000 seguidores en Instagram, pues no eres nadie y yo no los tengo. Y la tercera opción es autoeditarlo. Y dentro de la autoedición, pues hay distintas editoriales que aparecen en internet y que pueden tener propuestas muy, muy interesantes, muy adecuadas. Editoriales de imprentas, ¿no? Editoriales de imprenta, efectivamente, ¿no? Y luego está la opción que todo el mundo coge, que es Amazon, ¿no? Ya. Bueno, pues yo veo los libros producidos por Amazon, impresos, y me parecen que aunque tengan muy buena calidad literaria, lo que es el producto físico deja bastante que desear. Y yo no quiero eso para mi libro. Yo quiero un libro digno, un libro que esté en una estantería, un libro que sea atractivo, un libro que tenga esa entidad, ¿no? Que creo, y ese respeto que se merece cualquier obra literaria. Y de ahí, pues, el hablar con Carlos, el comentar el tema de la portada, el hablar de las ilustraciones, ya nos metemos con las letras capitales, con el papel, etcétera. Y luego, pues, es decir que hay otra persona que está en esta habitación, pero que no dice nada, que es Armando, que también tiene bastante experiencia en el mundo de la autoedición, me orienta, me recomienda, me asesora. Me pone en contacto con una vieja conocida, que es Mari Carmen, que es la persona que se encarga de maquetar el libro. Y yo, bueno, pues en este mundo literario una de las cosas que he aprendido es que la arquitectura, la fontanería, todo aquello que parece que no se ve, pero que está, es muy importante. O sea, la calidad de la literaria, evidentemente, eso se supone ahí, como el valor. Eso, ¿no? Se supone, ¿no? Bueno, yo no sé en mi libro, pero bueno, eso se supone como el valor en la mili, ¿vale? Pero luego el libro tiene que tener un aspecto del libro, un aspecto profesional, ¿no? Y yo creo que eso hace que el texto incluso quede realzado, ¿no? Da una sensación de mayor calidad. ¿Es tu primer libro publicado? Sí, es el primer libro publicado. Y claro, y en ese sentido yo creo que esto da mucho ánimo, ¿no? O sea, claro. Porque dices, oye, que este libro habrá recibido comentarios de todo tipo, supongo que en general muy positivos, porque el libro está muy, muy, muy bien, te lo digo, te digo ya, te lo adelanto, mi opinión. Pero al verlo realzado con esta edición, yo creo que sí que es verdad que te anima a seguir, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque al final la calidad que hemos buscado es la de un libro a la altura de cualquier otro. Un libro profesional de grandes editoriales. Efectivamente, y he de decir que contar con el asesoramiento de Carlos y de Mari Carmen en este sentido fue absolutamente fantástico. Cuando fuimos a la imprenta, llegar ahí con vosotros, con dos profesionales, con la copa de un pino, cada uno en su ámbito, pero muy vinculados con todo el mundo de las artes gráficas, las imprentas, etcétera, pues es que le hablaban de tú a tú a la persona de la imprenta y realmente yo me sentí muy, muy, muy respaldado y dije, wow, esto es un proyecto que merece la pena, desde luego, haberlo sacado. La experiencia de ir a la imprenta, a ver los talleres y tal, sí. Yo que la he vivido, que es impresionante. Bueno, lo habéis visto los dos, ¿no? Sí. Ver allí, bueno, cómo trabajan el producto, o sea, cómo, lo que tú dices un poco, la fontanería, o sea, cómo lo que tú, pequeñito en tu casa, con tu ordenador allí, no sé qué, y luego ves los productos, la inmensidad que es aquello, la inmensidad de variedad también, ¿no? Desde luego que es impresionante y sí, es un mundo desde luego apasionante, desde luego. Para los enamorados de los libros, el verlos nacer, la verdad es que es apasionante, sí, o sea. Luego yo quiero, Pedro, que hablemos de ese punto que tratas, ¿no? Los apasionados de los libros, porque yo creo que en el libro se ve también mucha pasión por los libros, ya en la historia, ¿no? Sí. Pero a mí antes me gustaría preguntarte un poco cómo tú te pones a escribir. ¿Cómo tú te haces escritor? Porque tú eres escritor, ¿no? O sea, así dicho, tal cual, uno que escribe libros, y encima más ahora con un libro publicado, tú eres escritor. Pero ¿cómo tú y por qué, sobre todo, tú te pones a escribir? ¿Qué te motiva a ti o qué te llamó a ti a ponerte delante de la página, ¿no? Yo creo que hay una pulsión, ahí necesitas escribir porque lo necesitas, no sé cómo explicarlo. Simplemente hay momentos a lo largo del día, tiempos que tu cuerpo, no sé, tu mente, tú lo necesitas, es algo, una pulsión física a veces. Hay una idea, estás en un lugar, tomas una anotación, ves una película, lees una buena novela, ves una figura literaria bien realizada, un personaje bien dibujado en no sé, en una serie, y entonces te empiezan a surgir las historias, empiezan a surgir las historias, empiezan a revolotear por tu cabeza e intentas atraparlas en un papel, ¿no? Y luego pues muchas veces esos papeles pues se pierden. Y el escribir pues es un oficio. Escribir es un oficio que implica echar horas, implica su tiempo, implica su constancia y implica su disciplina. Y pasarlo mal un rato también. Y pasarlo mal, porque se pasa mal, es verdad. Cuando algo sale y dice, oye, mira esto que bien está y tal, eso puede tener una doble lectura, porque a lo mejor dentro de 2 meses dices, joder, pues no estaba tan bien, ¿no? No, a mí, yo... O sea, y luego está cuando directamente no te sale nada, ¿no? Claro. O sea, uno de los problemas que yo he tenido siempre a la hora de escribir, yo llevo escribiendo desde que era muy jovencito, pero siempre he tenido mucha vergüenza a sacar fuera, ¿no? A sacar fuera lo que escribía, a darlo a conocer, a que lo leyeran otras personas. Siempre me ha dado muchísima vergüenza. Siempre he tenido, no sé, vergüenza, ¿no? Entonces... Y el no saber, ¿no? De no saber, de no valorar, si de ser muy autocrítico, digamos, ¿no? Es decir, he escrito esta página, va, esto no vale nada, lo tiro, tal, y muchos textos que he escrito pues han acabado en la papelera. Luego los tiempos también, que esto, insisto, es un oficio. A mí, yo no sé, esa gente que te dice que se sienta y te escribe 4.000 palabras, pues así, en un día, pues a mí me cuesta muchísimo. Claro. O sea, a mí me cuesta muchísimo escribir cosas que entiendo que sean más o menos de calidad, ¿no? Luego revisitarlo, reelaboro muchísimo, hasta que al final, bueno, pues dices, pues ya está, pues vamos a sentarnos, vamos a intentar engancharnos a una historia y como reto vamos a terminar esa historia y vamos a escribir una novela. ¿Has dicho escribir una historia en tal? Dentro de la historia, con mayúsculas. Sí. Tú que tienes otra, aparte de la literatura, otra de tus pasiones es la historia. Sí, soy profesor. Tú eres profesor de historia, sí. Tienes algún, bueno, hemos dicho la página de Carlos antes, ¿no? carlos.alcocer.com, ¿no? Sí. Y ahora digamos la tuya, ¿no? Sí, yo tengo la página web del libro, que es Juan Manuel y el demonio de Toledo.wordpress.com. Y luego yo tengo mi blog de profesor de historia, que es historiasenaltiempo.com. Magister Historicus, Magister, ¿no? Historicus, ese soy yo. Incluso sí. Para contactar, es magisterhistoricus@gmail.com es mi correo electrónico para quien quiera la obra. Bueno, pues esa es la segunda parte. O sea, por una parte tenemos la pasión por la escritura, que siempre he tenido, que al final se ve superada por la pasión por la lectura. Es decir, entre escribir y leer, yo prefiero leer. Y esos tiempos que tienes que podrías dedicar a escribir, al final prefieres dedicarlos a leer, ¿vale? Porque tú no es una necesidad, ¿no? Es como el que necesita pintar o el que necesita escribir un poema, ¿no? En tu caso, ¿es más un gusto que una necesidad? Hay, o sea, cuando estás escribiendo, por ejemplo, cuando empiezo con esta novela, yo no podía parar. Yo no podía parar y, de hecho, añoro. Muchas veces añoro esos momentos de escritura por muy sacrificados que fueran en su momento, ¿no? Pero sí que es verdad que me cuesta. Es decir, que si tengo una buena novela y tengo una página en blanco para ponerme a escribir, voy a leer la novela y no voy a escribir. Es así, o sea, yo soy buen lector, pero como escritor soy bastante vago. Las cosas como son. Porque además, yo el proceso siempre necesito leer un poquito, empezar a entrenar la mente antes de... Estar un poco en la órbita, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, por una parte está el proceso de escritura y luego el proceso de una novela histórica, ¿no? Escribo una novela histórica, soy profesor de historia, me apasiona la didáctica de mi materia y hay determinados contenidos que son muy farragosos para los alumnos de secundaria, ¿no? Ya. Y la Edad Media... pues es uno de ellos. Es un periodo realmente apasionante de la historia, pero que resulta muy difícil de transmitir, ¿no? Con todos estos reyes, todas estas luchas, todos estos nombres extraños, dinastías, etcétera. Y claro, cuando estás delante de un grupo de adolescentes aburridos, acostumbrados a la velocidad del TikTok, con poca capacidad de concentración, intentar llevártelos contigo es extremadamente complicado. Se ve también que tú no te has dedicado solamente a los libros, ¿no? Que alguien que no haya vivido, que no haya sido un apasionado de la vida, ¿no? Pues no podría haber escrito un libro así, ¿no? Yo, déjame que lea una parte de la solapa del libro, sí, hombre. Donde dices que como licenciado en historia en tiempos precarios has tenido oficios tan diversos como teleoperador, buzoneador, vendedor de coches, comercial, conservador de museo o animador sociocultural, ¿no? Y luego ya, más recientemente, profesor de instituto, profesor de historia, tanto en Madrid como en Castilla. Yo querría leer una cosa, el inicio del libro, para que la gente juzgue si la prosa que has creado pues está interesante o no, ¿no? Entonces yo te leo lo siguiente. Llévanos en el corazón y viajaremos contigo en el tiempo. Esas fueron las palabras con las que se despidieron de mí los miembros de la Orden en Toledo. Han pasado muchos años, demasiados ya, desde que el destino me llevó a conocerlos en mi niñez. Anciano y decrépito, hoy he vuelto a soñar con las tres pruebas, las calles oscuras, los túneles secretos y los saberes perdidos. Me he estremecido con la presencia de la sombra del mismísimo demonio y he llorado al despertar con el recuerdo del rostro de mis amigos desvaneciéndose a la luz del alba. Por ello he tomado la determinación de tomar la pluma y revivir aquellos días, atarlos a una página en blanco para que no se olviden. Mi nombre es Juan Manuel. La lista de mis títulos y posesiones es tan larga que me da pereza enumerarlos aquí. Baste decir que soy infante de Castilla, que por mis venas corre sangre de reyes y que yo mismo traté de ser rey. Que es el principio del libro, ¿no? Punto de partida de todo esto, de Juan Manuel y el demonio de Toledo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego es verdad que esta parte quizás más bonita y tal, pero me llamó mucho la atención del libro el gusto por las aventuras, ¿no? O sea, los pasadizos, los túneles, las espadas, las persecuciones, los halcones, los, ¿no? Sí, ahí, bueno, hay una herencia muy clara de mi pasado como jugador de juegos de rol, aficionado al cine fantástico, a la fantasía, y está ahí plasmado. Y también lo que te decía, un poco la búsqueda de enganchar con los chavales, con su cultura del videojuego, con la cultura de lo inmediato, de lo fugaz. Bueno, pues vamos a crear pues una obra, ¿no?, que intente... A ver, esto a veces resulta un tópico, ¿no? Intenta hablar en su lenguaje. Yo no sé si hablar en su lenguaje, pero sí que les dé las cosas a las que ellos estén acostumbrados. Con una estructura que está pues pensada precisamente para eso, con una parte un poquito más didáctica, si quieres, con unos contenidos que uno puede encontrar en cualquier manual, ¿vale? Pero todo eso mezclado con la aventura. O sea, de repente pasa algo, hay un acontecimiento, hay una lucha, hay una persecución, hay unas cuevas que descubrir, hay unos personajes inquietantes, misteriosos, hay, no sé, halcones, relámpagos, truenos, es decir, elementos del género de aventuras, ¿no? Por lo tanto, va más allá de la novela histórica, de la típica novela que te cuenta don Juan Manuel, no sé qué, tal y cual, que sí señor de Villera, que sí no tal. Bueno, pues aquí hablamos de un chico joven que le pasa una serie de cosas, que se escapa del castillo donde, bueno, pues le están enseñando a ser mayor, él se niega a asumir sus responsabilidades y se pira, es un rebelde, se va y se va a Toledo a vivir aventuras, porque él lo vale. Y ya está. Y ese es el punto de partida de la novela, ¿no? La rebeldía también, ¿no? Que me parece que es un tema interesante para trabajar con los chavales. Sí. La rebeldía y lo que encuentra allí en Toledo, en ese Toledo fantástico y tan evocador de las tres culturas, ¿no? Pues ¿qué encuentra? Pues encuentra la amistad, encuentra el misterio, encuentra, un mundo distinto, un mundo diferente al que él está acostumbrado y en el que él tiene que sobrevivir sin las herramientas que él tenía. Él es un noble. Estamos hablando de don Juan Manuel, del infante don Juan Manuel, uno de los principales señores de la época, emparentado pues con la realeza, ¿no? Nieto de Fernando III el Santo, sobrino de Alfonso X el Sabio. Uh-huh. Es decir, él custodiaba la espada Lobera que Fernando III el Santo le dio. Es decir, estamos hablando de un personaje histórico importante y trascendental, no solamente en las letras españolas, sino también en la historia de España, ¿no? Bueno, que por cierto hay una, perdona, te he cortado, por cierto hay unas citas al principio de cada capítulo del Conde Lucanor, ¿no? O sea, sí. Esta también ha sido un poco mi idea, ¿no? El que fuera una novela de aventuras, escrita con un lenguaje accesible, pero tampoco simplón, porque yo creo que hay que respetar la época y hay que respetar a los alumnos también. Sí, de acuerdo, ¿eh? Yo justamente te iba a decir esto, porque esto que he leído yo ahora, Luego leeremos, si quieres, algún otro párrafo, ¿no? Uh-huh. Pero esto que he leído yo ahora, bueno, claro que está en una literatura, una novela juvenil como es esta, ¿no? Pero podría estar en una novela de altos quilates, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, te digo, en serio, me voy a meter debajo de la mesa, qué vergüenza. A mí me... Yo recuerdo cuando yo leí este libro hace tiempo, luego lo he releído ahora, este párrafo a mí me emocionó. Me recordaba a cosas como El nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? Creo que te lo comenté en su día. O sea, sí. Me daba esa reminiscencia de un hombre que en su vejez, sí, ¿no? Pues va hablando de lo que sí vivió en la niñez y en la juventud y tal. Sí. Creo que es una frase, yo creo que por esa frase decidí que la novela merecía la pena. O sea, llévanos en el corazón, viajaremos contigo en el tiempo, ¿no? Trascender. El ser eternos, ¿no? Uh-huh. El recuerdo es una emoción. Entonces, esa primera frase, cuando la escribí, dije, joder, esto está bien. Ya tengo que seguir por nada. Esto tengo que seguir por nada. A ver, no es lo primero que escribí, desde luego. Esa, uh-huh, porque la forma es de construir, interesante esto. Claro, la forma de construir la novela, por lo menos en mi caso, no ha sido lineal. Es decir, yo ha sido como una especie de puzzle, ¿no? Con escenas que iban surgiendo, con personajes que iban apareciendo y que yo iba marcando dentro una trama. Y luego, una vez ya compuesta esa trama, pues retocar aquí, retocar allá, el capítulo 2, el capítulo 6, ahora no me encaja con el capítulo 5, pues el capítulo 5 ahora lo tengo que encajar con el capítulo 4. Es decir, la coherencia estructural, pues... Claro, es difícil. Es difícil, claro, ¿no? Claro, es un trabajo de escritor, ¿no? Eso es, el trabajo de escritor. O sea, yo lo comparo con, no sé, como cuando pintas una pared y das una capa, otra capa, otra capa, otra capa, vas rellenando huecos hasta que te queda algo uniforme, algo extenso, no sé, es un poco... Eso ha sido... Entonces, ese párrafo, recuerdo haber estado leyendo a Borges... El oficio de escritor, me parece que se titula, tiene un pequeño ensayo que habla sobre eso precisamente, que venía a decir dos cosas muy interesantes que tomé, vamos, al pie de la letra. Una, que la novela tenía que en el primer párrafo de la novela, los grandes escritores lo contaban todo. Y yo creo que en ese primer párrafo está contado todo. Y la segunda enseñanza fue que un escritor publica para dejar de corregir la novela. Entonces dije, ya, lo ha dicho Borges, yo no vuelvo a tocar esto. Y Carlos puede dar fe de que cuando él se implicó en el proyecto y empezó con las ilustraciones, él me preguntaba por personajes y yo le decía... bueno, espérate que lo mire, ¿no? Espérate que lo miro, pero no me obligues a mirarlo, porque es que cuando lo escribí, es que ya no lo quiero volver a retocar, porque es que si la cojo, voy a empezar a coger y a mover y a quitar y a poner y esto, lo otro, ¿verdad? Sí. Y era así, ¿no? Y estaba, pues mira, pues tal, pues estoy con este capítulo, pues el obispo, no sé qué, tal igual. Que mira, estábamos con el Pinterest ahí a tope, que aprendí yo a manejar esa red social, gracias a Carlos. Él me mandaba ideas, me mandaba imágenes y yo, pues venga, pues tal, pues esta. Lo otro, yo le corregía, pues un poco... Claro, tampoco lo va guiando. Le va guiando también a... Le iba guiando, claro, porque él además ha sido un gustazo trabajar en ese sentido con él, porque él ha seguido mi criterio histórico, ¿no? Pues a rajatabla, ¿no? Yo, desde luego, en el estético, vamos, o sea, me parece que ha quedado un libro precioso, sí, ¿no? Iba yo a decirle a Carlos, ¿no? Que ya se ha atrevido hasta con un retrato del autor, ¿no? Sí, sí. Y un autorretrato suyo. Y un autorretrato suyo, esto no me he fijado yo. El de al lado. Ah, el de al lado, ¿no? El que dibuja. Ah, sí, sí. Y detrás el chico, el protagonista, sí, ¿no? Sí. En tu caso, Carlos, que claro, tú haces ilustración digital, cosas modernísimas. Y ahora enfrentarte al mundo medieval, ¿no? ¿Cómo has visto esto? Pues genial, pues ya te digo, empecé a hacer los bocetos y poco a poco se iban yendo hacia un lado, hacia otro. Fui viendo los códices, me fui... Pero empapando un poco, ¿no? De esta culturilla, ¿no? De recopilar y recopilar y recopilar, que Pedro me decía, pero... O sea, para un poco, ¿no? Céntrate, bueno, se te está yendo esto. Y entonces al final, pues bueno, combinar lo moderno con lo antiguo es lo que ha quedado ahí... Uh-huh. Bastante, sí, bien. Esa era la idea. ¿no? El precisamente, o sea, no hacer arqueología, no hacer, pues copiar el románico o el gótico, el estilo. Que, sino, no, que recuerde el códice, pero que se vea que son dibujos de ahora. Efectivamente. Mm. Que pueda pasar por una película de animación. Yo, vamos, veo los personajes de la portada y perfectamente puede ser una portada de una película de animación sin ningún tipo de problemas, porque son es un concepto muy moderno. Muy moderno, pero no deja de ser también medieval, bueno, pues por la forma en la que están tratados los personajes, por sus actitudes. Es una reinterpretación, que era un poco, ¿verdad?, lo que intentábamos trabajar. Pues os iba a proponer que pusiésemos un poquito de música, hiciésemos una pequeña parada también para contactar, que va a ser posible finalmente, con Mari Carmen, Mari Carmen Villazala, que es la maquetista, ¿no? Y yo cuando te planteé, la verdad es que se lo planteé solo a Pedro, que qué canción poníamos, yo pensaba, no sé, he estado de esto yo buscando heavy metal así, contrafondo medieval, rollo... Heavy metal medieval. Sí, estilo Rhapsody y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y al final me has traído Pasacalle Sefardí, Sinagoga del Tránsito de Toledo. Sí. Que si te parece lo vamos a escuchar, a menos que quieras presentar un poquito. Sí, bueno, pues es una pieza muy interesante tocada por Analcaide y varios músicos de música tradicional. Analcaide, pues es una de las principales ahora mismo músicas que se encargan de recuperar el legado sefardí. Uh-huh. La puedes encontrar tocando junto en el arco de la catedral, pues en cuanto empieza a hacer buen tiempo. Uh-huh. Y tuve el honor de ser compañero suyo en una formación musical en Umbría, junto con nuestro añorado Jorge Muchales, también amigo de esta casa de Red Utopía. Uh-huh. Y bueno, pues me parece que es un homenaje a la ciudad de Toledo, que al final es el centro de toda esta aventura, ¿no? Pues nada. Luego, si quieres, cuando volvamos, pues contamos un poquito, quizá un poco más del argumento, ¿no? Uh-huh. Para motivar a la gente. Tenemos que contarle a la gente también cómo conseguir el libro. Y alguna cosita más que te quiero plantear. Pero vamos a escuchar este Pasacalles Sefardí y regresamos enseguida. Thank you. Mari Carmen, buenas tardes. Mari Carmen. ¿Mari Carmen? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos oyes a nosotros, Mari Carmen? Yo te oigo a ti perfectamente, aunque se acopla un poco el sonido. Se acopla un poquito, vamos a intentarlo ir mejorando. Hola, Mari Carmen. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Está Carlos también con nosotros. Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, Mari Carmen, eres la maquetista, eres la correctora, también, además, eres, bueno, intelectual en general, porque también eres... Oh, no. Sí, vamos, lo digo completamente en serio y con conocimiento de causa, además, ¿no? ¿Qué tal con Pedro? ¿Qué tal lo has llevado esto de el maquetar este libro, el preparar este libro para... Hablábamos al principio del programa un poco del producto, ¿no? Que nos parece un producto... muy bonito, muy cuidado, ¿no? Bueno, yo creo que es que lo cogí con muchísima ilusión. Uh-huh. Con ganas, ¿no? Cuando lo empecé a leer y dije, ojo, me encanta la historia, pero ya había visto los bocetos de Carlos también de sus dibujos y yo creo que todos teníamos ahí como cierto entusiasmo. Que uh-huh. se nos fue contagiando, yo creo que fue creciendo. Yo creo que Pedro al principio le daba un poco miedo porque decíamos, oye, ¿por qué no se hacen más ilustraciones? ¿Y por qué no hacemos las capitulares para abrir sí, capítulos? Sí. ¿Y por qué no hacemos más libros? ¿No? ¿Y por qué no hacemos... ¿Y por qué no hacemos la segunda parte? ¿Y qué ha pasado con estos personajes que salen ahí en el segundo, en el tercer capítulo? Y a mí me parecía que había ahí una historia... Vamos, que ya veíamos una serie. Decía Carlos de Netflix, ¿no? Hace un momento. Sí, sí, Carlos ya se veía ahí, vamos, haciendo una serie de dibujos animados que podría ser, ¿eh? Vamos, yo todavía la sigo viendo. Y lo único que yo creo que Pedro al principio, como que claro, que también estaba entusiasmado, pero por otro lado le da miedo, ¿no? Porque claro. Sabía que esto era tiempo, iba a ser más tiempo, más dinero. Cada uno tenemos nuestros trabajos y esto pues lo hemos ido haciendo, la verdad, con mucho cariño, pero a ratos. Yo la verdad es que a veces se ha atrasado por mi culpa, otras veces pues porque es así la vida. Claro. Y luego encima nos pilló el confinamiento también. Claro, claro, que ha sido lo que comentábamos al principio, la tristeza de no haber podido hacer todavía una presentación en condiciones, ¿no? Aunque, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero aquí está Radio Utopía para hacer presentaciones y no sé si incluso no es la primera vez que lo presentas hoy. Yo, sí, es la primera vez. En realidad, sí. En realidad podríamos decir que es como una presentación oficial, digamos, ¿no? Porque es la primera vez que lo hacemos. Había pensado en hacerlo por Instagram, alguna de estas herramientas y tal... Pero no sé. No te apetece mucho. No, también estoy muy mayor también. Para las redes sociales. Qué desastre. Mari Carmen. Pero tienes que por lo menos que fije el tuit. Dile que Pedro, por lo menos fija el tuit. Sí. No, claro. Sí. Que sea lo primero que se ve, porque sí, tienes la ilustración muy bonita en la portada, pero que el tuit para saber dónde, cómo contactar con la página para pedirte el libro y comprarlo, porque yo ayer remitía... pues a taxistas que les he dicho que a ver si les hacías descuento si te lo compraban. Sí. Y digo, pero hombre, este muchacho, un mínimo de marketing. Ya, soy un desastre. Yo creo que más que seas un desastre, es que son malos tiempos, ¿no? Son malos tiempos. Y luego yo admito que yo escribo, pues yo te escribo una novela, pues sí, o dos, o tres, o las que sea, me junto con un equipo fantástico, estupendo, genial. Pero lo de hacer el marketing es, la verdad es que son distintos aspectos, ¿no? del mundo literario. Y a mí me cuesta. Ya me he puesto en contacto con alguna librería, incluso, y les ha gustado. O sea, el libro les ha gustado y tal, y estoy pendiente de llamar, pero que me cuesta. O sea, he ido a sitios, he mandado cartas y tal. y la respuesta siempre es positiva, pero dar ese primer paso, no sé, es hay que vencer unos miedos que bueno, pues hombre, con este equipo es mucho más fácil. Tú tienes mucha trayectoria, ¿no? En actos y sí, tal. Sí, sí, pero no sé, es como, o sea, lo primero que uno encuentra cuando abre este libro es mi foto, y eso ya a mí me da mucha vergüenza. Te entiendo perfectamente. Mari Carmen, yo antes de que te dejemos, ¿no? Yo te quería preguntar un poco. Bueno, no sé si tú quieres destacar algo del libro en especial, ¿no? Pero a mí me ha encantado toda la historia. No, perdona, porque no sé si repito algo que hayáis dicho. No, tranquila, no tranquila. Tampoco hemos dicho nada muy interesante. Pero la historia es muy entretenida, es muy bonita. Es verdad. Se visita, pasa en el momento, transcurre en el Toledo las Tres Culturas, que para mí es un momento que también me interesa muchísimo ver como esa mezcla, ¿no? De religiones y de formas de costumbres y cómo se interactúan, y meter ahí a chavalines que yo creo que es pues la cultura como la vivimos hoy día en cualquier barrio de Madrid, donde hay niños árabes y niños musulmanes, niños de distintas procedencias, hoy día a lo mejor hay más sudamericanos. Eso por un lado. Está llena de cuestiones de valores, o sea, son valores, es el momento histórico. A mí eso me ha encantado de la historia. Es lo que te iba a decir yo, sí. Los personajes y las aventuras, o sea, creo que tiene todo para enganchar al lector. De hecho, yo me lo he tenido que leer dos veces, pero lo he hecho con gusto. Y como si fuese la primera vez, porque... Totalmente, yo también he tenido esa experiencia, le comentaba a Pedro que yo lo leí en su día, pero para hacer este programa lo he vuelto a leer. Es verdad que me he saltado alguna cosa un poco más por falta de tiempo, más que nada, pero que disfrute, ¿no? Oye, Mari Carmen, ahora que no os oye nadie, qué bien escrito está este libro, ¿eh? A mí me parece que está muy bien escrito. De hecho, no sé si habéis leído algún párrafo, pero yo hay dos frases, bueno, hay varias frases que me encantan. Una, pues la que describe cómo es la formación de entonces un chico que iba para noble y que tenía que ser caballero, y habla eso, pues no recuerdo muy bien cómo es la frase porque ahora no lo tengo delante, pero era como brazo firme, corazón, o sea, corazón, cabeza y cuerpo, ¿no? O sea, cómo ejercitar, y que para ser un hombre, un caballero, una persona, digamos, hay que ejercitar las tres cosas, que no vale solo músculo sin corazón y sin cerebro, ¿no? Porque también es un poco desmitificar lo que hemos, o lo que sabemos, o que creemos entender, los que no somos profesores de historia, de lo que es la historia medieval. Pues los tenemos a todos por brutos, guerreros, y ya está. No, no teníamos esa idea. Claro. Se aprende mucho, yo creo, con el libro, con respecto a la educación de un caballero, con respecto a cómo era un castillo. Describe muy bien las seis partes o de formas defensivas del castillo. Describe también muy bien cómo vivían, o cómo el médico judío, sí, muy bueno. el arquitecto musulmán, árabe, sí. me encanta, porque ahí también te hace apreciar de dónde viene la cultura, nuestra cultura, y lo importante que es, pues es una mezcla. Luego hay valores, porque hay un personaje que hoy día lo viviríamos de otra manera, es decir, que piensa en el feminismo también, porque es una pandilla de chicos, todo muy así, de espadas, y podemos pensar que es muy de chicos, pero me parece que tiene ahí también cierto mensaje feminista. Sí, es verdad. Yo me imagino que Pedro, viendo que todos los personajes eran masculinos, dijo, pues hay que meter alguna chica. Difícil, ¿no? Estaba difícil porque, vamos a ver, a mí no me gusta forzar las cosas. Y al fin y al cabo soy profesor de historia y el contexto medieval era el que era. Pero bueno, la mujer... Muchas de las cosas que sabemos de la Edad Media las han escrito hombres y por lo tanto solamente hablan de ellos. También eso también es verdad. Entonces el introducir personajes femeninos costó. Y cuando uno ve la portada del libro dices, bueno, solamente hay una mujer. Bueno, pues tiene un papel, yo creo que bastante, bastante, bastante destacado, ¿no? En la historia. Y además está en una situación predominante con respecto a otros. No, recuerdo a la mujer, no recuerdo el nombre, la mujer del médico, ¿no? Sí, que también, por supuesto. Sí, pero yo me refiero a otro personaje. Sí, sí, no, sí. Yo me refiero a otro personaje porque en esa portada... Ya. Sí, sí, sí. No, pero yo no quiero desvelar, no quiero hacer spoilers. Sí, sí, también... sí que decía a Pedro en el libro, decía que podría haber sido médico igual que lo era el marido. Efectivamente. Pero no lo era, tenía que hacer un poco de papel secundario. Efectivamente, tenía que tener su papel secundario porque ella... Pero tienen los mismos conocimientos que el marido, y cuando el marido no está o tiene que atender a una mujer, es la mujer la que se encarga de uh-huh. eso, ¿no? Bueno, pues... Y luego está la muchachita también del pueblo llano. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, que está todo el día trabajando, efectivamente, en la aldea. Es muy valiente y también... Sí. O sea, que también ahí, aunque supuestamente tendría un papel... como mujer o chica joven, casi de mutis, de no pasa bien advertida, sin embargo, pues aquí cobra bastante importancia. Por ejemplo, sí, tiene buena puntería, además. Sí, tiene muy buena puntería. Tiene buena puntería. Bueno, Mari Carmen, te dejamos que atiendas a tu animal, tu gato, y nosotros también hacer un poco el animal aquí hablando del libro de Pedro. Pues nada. Muchísimas gracias. El libro merece la pena, yo creo que ha quedado muy bonita la edición, sí. Las ilustraciones preciosas. Y... Estamos a la espera de la segunda edición, ¿no? Por cierto. Luego hablaremos. Ya está a puntito, ya. ¿Sí? Hay que sacarla. Mari Carmen Villazala, bueno, muchísimas un gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Mari Carmen, un placer hablar contigo. Luego. Salud, hasta Chao, pronto. Hasta luego. Bueno, ha destacado Mari Carmen una cosa que yo te la quería sacar, Pedro. No sé si Carlos, supongo que la habrás visto igual que yo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo te lo digo? Tú eres una persona de valores. Uh-huh. Tú eres... Intento serlo. Yo creo que hay mucho Pedro Cañameras en Juan Manuel y el demonio de Toledo, ¿no? Uh-huh. O sea, valores como... Sí, de acuerdo que la valentía, no sé qué, pero la palabra, el honor, la dignidad, ¿no? Uh-huh. Que es algo que yo creo que a ti también te caracteriza. La justicia. La amistad, ¿no? O sea, son valores que están aquí muy presentes en este libro, ¿no? Hombre, ¿quién no? Ya me gustaría tener todos esos valores y ser así. No, pero... Tan absolutamente perfectos, bueno, el Capitán América. Perfectos nadie somos, pero no, claro. Lo importante es la aspiración a la que uno tiene, ¿no? Bueno, ahí sí, yo creo que todo el mundo tiene que aspirar a intentar llegar a eso, ¿no? Si no, ¿qué seríamos? Pero bueno, también son los valores del propio don Juan Manuel, los valores caballerescos, ¿no? El conde Lucanor... en el cual, bueno, pues antes lo comentaba, hay citas del conde Lucanor a lo largo de toda la obra. Es verdad que su mentalidad está muy lejos, es muy lejana de muchas cosas de lo que es el siglo XXI. Pero yo creo que hay principios que deberían ser iguales: el honor, la valentía, la amistad, la fidelidad. Esos son valores intemporales, ¿no? Y que también lo son del propio don Juan Manuel. Y que yo me limito simplemente a trasladarlos al libro, ¿no? Es que al ser un libro también para jóvenes, ¿no? Uh-huh. En principio, aunque yo creo que a un adulto este libro le encanta, a lo mejor es que no estamos infantilizando, ¿no? Pero a mí, desde luego, vamos, que el libro me me gusta para mí, quiero decir, uh-huh. No ya para un chavalín, ¿no? Es que el tema de los valores adquiere mayor importancia porque es un libro para aprender a ser. Uh-huh. También, ¿no? Claro, es como el propio conde Lucanor. Claro. Lo que aspiraba claro, don Juan Manuel. Es el didáctico de la literatura medieval también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de vida correcta, más él lo dice al principio, y eso esa es una frase que yo traspongo prácticamente de don Juan Manuel, ¿no? Y que expongo. Pues él ha intentado siempre llevar una vida justa, recta, honrada. Y él en el Conde Lucanor y en sus otras obras, ¿no? Pues él intenta dar ejemplos para llevar una vida justa, una vida honrada. Claro, nuestros valores han cambiado con respecto a los valores medievales, evidentemente, y esos valores contemporáneos yo sí que los intento introducir, la convivencia entre las tres culturas. El Toledo que yo pongo es un Toledo bueno, pues donde esas tres culturas viven juntas, sí que hay conflictos. Empieza a atisbarse el conflicto que vendrá, ¿no? Efectivamente, y que había, porque también muchas veces hablamos de la Edad Media como una época, bueno, pues muy idealizada y había conflictos y entre las tres. Bueno, entre conflictos las tres culturas, muy, ¿no? Muy gordos, además. Muy gordos, pero efectivamente, ¿no? Y de hecho aquí, sobre todo al final del libro, está este debate, ¿no? Sobre el tema de la Escuela de Traductores de Toledo. Efectivamente. Yo no sé si la gente común sabe lo que es la Escuela de Traductores de Toledo, pero desde luego fue un acto de convivencia, de tolerancia, ¿no? Sí. Y que justamente aquí empieza a debatirse si sí o si no, y ya empieza a llegar un poco, llamémoslo, el fundamentalismo cristiano, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, la Escuela de Traductores de Toledo, pues yo creo que es una de los momentos estelares de la historia de España. Y de la historia de la humanidad, es decir, ese momento en el que personas de culturas diferentes se juntan bajo el apoyo de la corona, fundamentalmente, sobre todo a partir de la época de Alfonso X el Sabio, ¿no? Y bueno, cuento un poco lo que es la trayectoria de la Escuela de Traductores, ¿no? Y es un momento estelar de convivencia, de cultura. Y creo que lo digo en el libro, yo creo que las personas con cultura, las personas sabias, tienen su propio mundo, no tienen fronteras, el conocimiento no tiene fronteras, la cultura no tiene fronteras, entonces por eso es tan fácil para personas cultas entenderse aunque hayan nacido con distintas lenguas y tengan distintas religiones, ¿no? Y se contrapone esa idea, ese Toledo que poco a poco se va a ir extinguiendo, ¿no? Hacia finales del siglo XIV, bueno, pues la convivencia comienza a romperse en Castilla, empiezan las primeras persecuciones, los pogroms contra los judíos, ¿no? Los musulmanes pues cada vez están siendo más arrinconados, ¿no? Las comunidades mudéjares, ¿no? En aldeas, en pueblos. Y al final, pues todo esto pues culminará con la expulsión de los judíos en el año 1492, ¿no? Bueno, pues todo eso ya se deja entrever. Además, como trama era una trama fantástica, es decir, Juan Manuel se escapa de su castillo de Escalona, donde él es el señor, etcétera, etcétera, y se va a Toledo y descubre una conspiración para acabar con la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Quién puede ser tan capullo? Nada más y nada menos. ¿Quién puede ser tan malvado como para querer destruir la Escuela de Traductores de Toledo? Que es esa imagen que tenemos de la convivencia entre las tres culturas. Y frente a esta gente mala que quiere hacerlo con una serie de razones, ¿no? Que el que las quiere entender, pues que lea el libro, que lo compre. Frente a ellos, pues nada, un grupo de críos. De chicos. De chicos, de huérfanos. De chicos, chicas, efectivamente, que bueno, pues huérfanos, que están solos, que son recogidos por estos tres personajes, ¿no? Por el médico judío, por el alarife, por la dama del Alcázar, que les recogen y que les enseñan a leer, les enseñan. Bueno, pues es un poco ahí, no puedo dejar de pensar en mi función como docente, ¿no? Vale. O sea, son sus profesores, son sus protectores, ¿no? Que les recogen en las calles de Toledo y les ayudan. Y les dan las oportunidades que la vida no les ha dado. Yo creo que con esto ya hemos contado un poco el argumento, básicamente, ¿no? Pero yo, antes de irnos, hay un tema que quería sacar. Bueno, aparte de que no hemos leído casi, no sé si tú tienes algún párrafo. No, la verdad es que, bueno. O sea, yo te confieso que mis párrafos favoritos son del principio. O sea, sí. El párrafo ese cuando habla de que cuando se muere su madre y tal. Sí, eso pues, me pone la carne de gallina. Pues es. ¿Sabes? A mí es una parte muy dramática, pero la verdad es que, no sé, me parece que es la más ardua de a mí el primer capítulo me parece sencillamente magistral. Yo a lo mejor tengo más querencia por este tipo de literatura más que por la de aventuras, que también me gustan. Sí. Y quizá por eso, o quizá porque al ser el primer capítulo es como más fundacional y entra también en temas que decías tú antes hablando de Borges, ¿no? Que tienes que dar a conocer el personaje, su drama personal, y es un capítulo, no sé, pues que es lo primero que escribí. Ahí sí que fue lo primero que escribí, o sea, ese orden sí que lo mantengo. Entonces, conocemos al personaje y conocemos la vida de un muchacho que a los 8 años se queda huérfano. Te propongo, Pedro, que como cierre, tú leas algún fragmento, pero antes para que mientras tanto lo vayas buscando. Sí. Yo te quería señalar un tema que a mí me parece, creo que antes lo hemos mencionado, el tema de la lectura, el tema de los libros, el tema, sí, de la escritura, ¿no? Sí. O sea, en esta primera parte se habla del escriptorium donde estaba Juan Manuel, ¿no? Uh-huh. Y algún otro momento también cuando se destaca el papel de la Escuela de Traductores y tal. Uh-huh. Pero hay un diálogo también muy bonito, ¿no? Cuando están, creo que están huyendo los chicos, ¿no? Los del grupo... La orden, exacto. Están huyendo del demonio. Y tal, y entonces dice, oye, Tomás, le dice Juan Manuel, ¿cómo habéis aprendido todas esas cosas, no? Dice, anda, pues leyéndolas. ¿Sabes leer? Sí, por supuesto, replicó con un deje de orgullo. Aquí todos sabemos leer. ¿Y quién os ha enseñado? Dice, somos la orden, los guardianes de Toledo. Bueno, eso suena genial, yo también sé leer, ¿no? O sea, que... Y hay más momentos en donde el tema de la lectura y de los libros y de la escritura también están presentes. Cuando le regala el libro de Calella de Edirne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Ese momento, la verdad es que me gustó mucho escribirlo, ¿no? Porque después de la tragedia entre, bueno, pues la muerte de la madre de don Juan Manuel y el funeral, cuando el rey Sancho el Bravo, pues el primo de don Juan Manuel, el que va a ser su tutor, bueno, pues le ve que está triste, que puede ser su competidor, porque estamos hablando, una de las influencias que yo tuve cuando escribía era Juego de Tronos. Sí, sí, no, entonces, no hemos hablado de influencias, ¿no? Pero sí, pero una de, o sea, de ¿por qué no contamos estas cosas de esta manera, no? Las guerras de Castilla también, si hay gente que se ha forrado vendiendo libros sobre dragones, pues las guerras de Castilla y las luchas dinásticas también son muy interesantes, ¿no? Total. Entonces ese momento es un momento de intimidad, es un momento de intimidad entre un rey y un muchacho que de repente pasan a ser dos primos, dos, sí, colegas, si quieres, pasándose un buen libro. Sí, sí, sí, sí. O sea, toma este libro, este libro es guay. Esa intimidad entre príncipes, digamos, o entre, sí, infantes, reyes, ¿verdad? O miembros de la monarquía y tal, es totalmente desconocido para, claro, para los que no hemos sido, claro, ni reyes ni nada de esto, ¿no? Claro, pero bueno, ¿qué une más que una buena lectura? Claro. Entre dos lectores yo creo que se crea un puente, totalmente, una conexión. Entonces... pues es un poco lo que buscaba. Pues si quieres, mira, he encontrado un párrafo que me gustó también escribir, que es cuando él huye de la fortaleza de Escalona, uh-huh, que está hasta el gorro de que le mande, de que le digan cosas, y bueno, pasa una, sí, serie de cosas. Sí, ese entrenamiento horribles que tiene, ¿no? Sí, el entrenamiento duro y tal. Doloso y tal. Pero, uh-huh, sobre todo lo que le obligan a hacer, ¿no? Que tiene que tomar una decisión de noble, entendible en el contexto, que cualquier noble tendría que haber tomado, pero que él se resiste y no quiere uh-huh, esa vida, no quiere ser ese tipo de persona, ¿no? Dice, noche tras noche de insomnio, llegué a la conclusión inevitable. Yo no estaba hecho para esa vida. Hasta ese momento solo había sido un niño en manos de otros, viviendo una vida ajena que yo no había elegido. Mi vida era una sucesión de momentos vacíos, de silencios oscuros, de soledades encadenadas en la que todo aquello que amaba desaparecía. Escapé de la fortaleza una noche fresca de primavera. El aire olía a aventura, a viento oceánico, a polvo de desierto. En lo alto, el cielo hervía de estrellas. Pues, no sé, Carlos, tú cómo lo ves, pero yo quiero felicitarte y también agradecerte que hayas hecho este libro y que nos lo ofrezcas, ¿no? O sea, porque, claro, yo creo que es algo a celebrar, y más en tiempos de estos del coronavirus, en que parece que todo decae, todo, uh-huh, la actividad baja, uh-huh, se hacen menos cosas, uh-huh, pues no. Uh-huh. Pues nada, yo cuando en pleno confinamiento regalé el libro, lo regalé a todos mis contactos, se lo mandé incluso a alumnos, el PDF, a gente que no conocía, gente que pasaba por ahí por internet, pues venga, toma, pone Toledo, y lo estuve difundiendo de esa manera, ¿no? Bueno, uno escribe para que la gente lo lea, y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, la verdad es que contar con el apoyo y con la colaboración de Carlos y Mari Carmen ha sido fantástico. Sin ellos este libro pues no tendría este aspecto tan increíble. Sin tu impulso, Armando, en la autoedición, desde luego, sí que no habría existido, ¿vale? Tú fuiste la persona que me indicó dónde estaba el camino en el difícil mundo de la poesía. Me dijiste, vamos, me enseñaste la guía, ¿no? Hacia dónde ir, y que era posible hacer un producto de calidad y bueno, y muy defendible allá donde fueras, ¿no? Muy digno y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y aquí estamos con esta aventura de don Juan Manuel, que, veremos dónde acaba. No hemos dicho dónde comprar este libro. Sí, bueno, el libro de momento, bueno, tenéis la edición digital, está en Amazon, uh-huh, a un precio muy asequible. Buscando Juan Manuel y el demonio de Toledo, ¿vale? O directamente Pedro J. Directamente Pedro J. Cañameras en Amazon, podéis descargaros la edición digital, ¿vale? Agradecería que si os descargáis la edición digital, pues hicierais una reseña. Un comentario, ¿no? Algo un para... comentario, etcétera. Que lo difundáis también por las redes sociales. Y luego en formato físico, bueno, pues la primera edición que sacamos, que es de 200 ejemplares, pues prácticamente pues está... 200.000, dices, 200.000. 200 ejemplares. Prácticamente ha sido vendida. Estoy en conversaciones para ponerlo a la venta en librerías de aquí, de San Sebastián de los Reyes, y podéis poneros en contacto directamente con el autor. Tengo que sacar la segunda edición. Con el magisterhistoricus@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. O viene del blog Juan Manuel y el Demonio de Toledo, todo seguido, .wordpress.com. Ahí también podéis poneros en contacto conmigo para conseguir pues esta humilde obra. Esta humilde joyita, ¿no? Pues... Y tenemos también, vamos a repetir, ¿no?, la página de Carlos Alcocer, carlos.alcocer.com, ¿no? Sí. Que no sé si, Carlos, quieres decir algo más. Yo, como siempre, pedirle la segunda parte. Que te paguen los royalties, que te paguen los royalties. Nada más porque me quedé ahí con los personajes. Pues enhorabuena, Carlos, por las ilustraciones y por ese trabajo tan especial que yo creo que has hecho con este libro. Y enhorabuena a Pedro y gracias a los dos, no solo por haber venido hoy aquí, sino porque, como os decía antes, oye, hay que hacer actos culturales. Hay que hacer cosas, ¿no? Y más en estos tiempos, digo, ¿no?, en que, bueno, pues hay tanta restricción, ¿no? Y parece que vamos un poco a menos como sociedad, por lo menos puntual o temporalmente. Compañeros, un placer. Muchísimas gracias, Armando, por dejarnos tu micrófono. Un placer volver a estar aquí en Radio Utopía. Salud. Saludos. Les bienfaits je vous achète et les délices je